www.radiof.com.ar, página de noticias de la Iglesia Católica. Hermanos, ¿qué es lo que hace grande y capaz de perdurar en el tiempo el nombre, la vida, la fama de una persona? Pensemos. ¿Cuánta gente en los libros de historia, revalorizando la historia, no descalificándola? ¿Cuántos personajes de la historia de la humanidad están en los libros? Pero hay muchos que quisieran ni recordarlos. Y a veces la inmensa mayoría ni los tiene en cuenta. Y hay otros, varones y mujeres, que los celebramos, los vivamos, los cantamos y nos convocan año tras año, aunque pasen los siglos. ¿Cuántos siglos han pasado de la vida de Rita hasta nuestros días? Y su vida, su persona, su enseñanza siguen vigentes, por eso nos convocan. De distintos lugares, de todas las edades, de diferentes circunstancias sociales a las cuales pertenecemos, convocados en este caso por una mujer. ¿Qué tiene de maravilloso esta mujer? Lo maravilloso de Rita es lo que lleva en sus brazos. Aquellos que nos acompañan a través de la radio, les contamos que Rita, la imagen, tiene en sus brazos, por un lado la cruz, el crucificado Jesucristo, y por otro lado la corona de espinas. Una de esas es la que fue incrustada en su frente, como un detalle del amor de Jesús, para que ella participe del dolor y del sufrimiento de Jesús al ser coronado de espinas. Eso es lo que torna grande a una persona. Porque grande, evangélicamente hablando, no es la persona que busca el aplauso y la aprobación de la gente, sino la que busca la aprobación de Dios. He ahí la verdadera grandeza del ser humano, haber sido aprobado por Dios, haber llevado un estilo de vida, un modo de ser, haber encarnado unos valores, de tal manera que Dios la aprobó. La criatura más grande, María la Virgen, después de ella San José bendito, después todos los santos, entre ellos Santa Rita. Qué importante que es esto, porque nosotros vivimos inmersos en una realidad que nos hace vivir de la piel para afuera, donde pareciera que la apariencia es lo importante, pareciera que lo que acontece en lo íntimo, en la interioridad, en el corazón, nada valor tiene. Un mundo que niega la trascendencia. Lo que le hizo grande a Rita y a todos los santos es haberse abierto a la trascendencia, a Dios, buscando la aprobación de Dios. Eso es lo importante. Nosotros que tenemos que caminar este cambio de época, este cambio de civilización, es tan hondo, es tan profundo, y por los medios de comunicación está tan globalizada la cosa, que en un instante sabemos lo que pasa en cada rincón del mundo, y ya no nos es indiferente. Porque a las nuevas generaciones, sobre todo, que están tan expuestas y tan cautivadas por la tecnología, le van formando a través de los medios de comunicación. No tan así a los que ya somos adultos, a quienes la tecnología nos agarró de grandes, porque fuimos creados en una cultura más homogénea, donde todo era más lento, donde no se producían cambios tan vertiginosos, tan acelerados, tan hondos, tan profundos como en este cambio epocal, como en esta crisis de civilización, se está gestando una nueva civilización. A lo largo de la historia de la humanidad se dieron muchas crisis de civilización, se dieron muchos cambios epocales, pero nunca uno tan profundo como este, porque nunca hubo la tecnología que hay ahora y que hace que vivamos como en una aldea global. Entonces hay una influencia de todo el mundo para con todos. En otra época, para que lleguen las novedades de Europa a la Argentina o de Buenos Aires a Formosa, se demoraba mucho, porque la radio quizás era la comunicación, por hablar de algo ya bastante nuevo. Se demoraban mucho el llegar las novedades de un lado a otro. Sin embargo, hoy no. Y en este tiempo en el cual nos toca vivir, se nos invita a vivir a flor de piel, buscar la apariencia. Pareciera que cuenta cuando uno tiene rating, la aprobación de lo demás. Pareciera que vamos queriendo crear la verdad fruto del consenso. Y es importante descubrir que el consenso no hace la verdad. No hace la verdad. La verdad es alguien que nos trasciende, es Jesucristo, Él es la verdad. Es alguien que objetivamente nos supera y nos desborda. Y todos tenemos que ajustarnos a Él, que es la verdad. Él es la verdad sobre Dios. Queremos conocer a Dios, miremos como Rita a aquel que Él lleva en sus manos, a Cristo crucificado. Jesucristo nos revela el sentido y la verdad sobre Dios. Nos revela la verdad sobre el mundo. ¿Qué es el mundo? Jesucristo nos revela la verdad sobre el hombre, varón, mujer. Nos hace entender que el hombre es un misterio, que solo se entiende a la luz del misterio del Verbo encarnado. Nos hace descubrir nuestra identidad más honda y profunda. Responde Jesús a los interrogantes: ¿quién soy? ¿De dónde vengo? ¿Para qué estoy? ¿A dónde voy? Estos interrogantes no los responde la tecnología, no los responde tampoco la ciencia acabadamente, ni siquiera la filosofía, solo la teología lo responde. Solamente Jesucristo, que es la verdad sobre el mundo, sobre la historia, sobre el hombre, sobre Dios. Hermanos, celebramos a Rita porque ella, en su época, distinta a la nuestra, pero con muchas situaciones parecidas a la nuestra, ella supo buscar la aprobación de Dios y no la de los hombres. ¿Queremos trascender en el tiempo? Busquemos como Rita la aprobación de Dios, porque lo que cuenta es que Dios apruebe. ¿Recuerdan aquel pasaje del Antiguo Testamento donde aquel rey pecó grande y gravemente contra Dios, hizo traer los vasos sagrados del templo de Jerusalén y resulta que se puso a beber en esos vasos sagrados? En ese momento sale una mano y empieza a escribir unas palabras indescifrables. Viene Daniel, el hombre de Dios, y le descifra al rey. Y entre una de esas palabras, Dios había escrito en esa mano: fuiste pesado en la balanza de Dios y fuiste hallado falto de peso. Rita y los santos, al ser pesado en la balanza de Dios, tuvieron el peso que Dios pensó que tuvieran. ¿Por qué? Porque buscaron siempre la aprobación de Dios, porque se esmeraron siempre en conocer y en llevar a la práctica la voluntad de Dios en su vida. Hermanos, una primera enseñanza esta entonces. ¿Qué es lo que hace grande a una mujer como nosotros? El que Dios haya podido hacer en ella su plan y su proyecto original. Dios, desde la eternidad, pensó para cada ser humano un plan y un proyecto. pero luego nos dejó en manos de nuestra libertad. Podemos usar de nuestra libertad para intentar construir nuestra vida como Babel al margen de Dios, o construir nuestra vida como Pentecostés a merced del Espíritu Santo de Dios. Así hicieron los santos. Construyeron su vida no arbitrariamente, no autónomamente, sino que tomaron a Dios como criterio, porque Jesucristo es la realidad, y desde Él, que es el mismo y que ayer y para siempre, y que no pasa, desde allí extrajeron los criterios para construir su vida. Qué mensaje profundo la devoción auténtica a los santos, en este caso a Santa Rita. ¿Cuál es el mérito grande de los santos, en particular de Rita? El haberse vaciado de sí misma y haberle dejado a Dios ser Dios en su vida. Y cuando Dios irrumpe en la vida de una persona, de un matrimonio, de una familia, de una comunidad, Dios hace maravillas. Por eso María la Virgen, la mujer más humilde de toda la tierra, la más grande de todas, ella fue grande porque fue la más pequeña. He aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. María canta, y después de María, José, su esposo, Rita y todos los santos, María canta, el Todopoderoso ha hecho en mí grandes cosas, su nombre es santo. Los santos son santos porque son la obra de Dios. Dios, que tiene un proyecto, pudo esculpir en la vida de Rita lo que había soñado desde la eternidad. Pero ¿por qué pudo hacer? ¿Por qué pudo plasmar en ella ese proyecto que desde la eternidad tuvo? Porque ella lo entendió y porque ella se lo permitió. Y aquí va ya el propósito que nosotros podemos tener para nuestra vida, porque los santos son intercesores y podemos pedir a Dios por medio de ellos, pero los santos son modelos, son paradigmas, son arquetipos. Tenemos que mirarnos e inspirarnos en ellos. Mirando a Rita, también nosotros tenemos que pensar, Señor, vos también tenés un proyecto para mí, un proyecto de perfección, un proyecto de santidad, pero me dejaste en manos de mi libertad. Y frente a mí pusiste la luz, la oscuridad, la vida, la muerte, el bien y el mal, el cielo, el infierno. Lo que yo elija se me dará. Señor, dame la gracia de usar bien mi libertad. Dame la gracia de usar bien la libertad, este gran don que me puede llevar al cielo o al infierno. Usando de mi libertad, dejarle a Dios ser Dios en mi vida. Hermanos, por aquí va el camino de la santidad. Por aquí va el camino de la auténtica planificación humana y cristiana. Por aquí va el camino de la perfección a la cual estamos llamados. Dejarle a Dios ser Dios. Fíjense que nuestra época, nuestra cultura, se niega a Dios, se niega a la trascendencia, se quiere vivir del techo para abajo. Y si no tenemos un más allá, hagamos como decían los filósofos epicúreos muy antiguos, comamos y bebamos, total mañana moriremos y se acaba todo. Y por eso en esta cultura, que quiere no tener el pasado y quiere no tener el futuro, se vive el presente, el esfrayer. Llame ya, y en el ya queremos gastar todo. Y esto le pasa a las jóvenes generaciones. Y los adultos no entendemos por qué actúan muchos de ellos así. ¿Saben por qué? Porque no hay una memoria. Se han encargado de quitarnos la memoria, pero tampoco hay perspectiva de futuro, porque se niega la trascendencia, porque la historia termina ahí en el techo. Esto es gravísimo, esto es delicadísimo, esto es profundísimo, hermanos. Estas son algunas de las cosas que nos están pasando, que no siempre nosotros podemos pensarla, rezarla, discernirla, estudiarla, comprenderla, porque como vivimos corriendo y el vértigo de la vida es tan grande, que no nos da tiempo para hacer silencio, para leer, para estudiar, para pensar, porque vivimos tan avasallados, tan atosigados de informaciones que llegan. Esto nos está pasando. Los santos se abrieron a Dios, y le dejaron a Dios ser Dios, y Dios hizo en ellos maravillas. Dios los aprobó porque vivieron según el plan y el proyecto de Dios. Y es ahí la grandeza. El vivir según el plan y el proyecto de Dios es lo más hermoso que puede pasarnos, no es lo más fácil. Por eso, si miramos la vida de Rita y la vida de todos los santos, ha estado marcada por la cruz, ha estado marcada por el dolor, ha estado marcada por el sufrimiento. Esto que nuestro mundo no quiere saber nada, y nosotros como hijos de este mundo y de esta cultura tampoco queremos entender. Nos repugna el dolor, el sufrimiento, la cruz, el camino angosto, la puerta estrecha. ¿Por qué? Porque el mundo nos propone un camino amplio, pero que lleva a la perdición y a la condenación, mientras que el camino que lleva a la vida y a la vida plena es estrecho y es angosto y tiene la forma de una cruz. Toda la vida Rita contempló desde su más tierna infancia, según la historia que pude leer de ella, contempló la cruz. Y después que falleció su esposo, a quien lo mataron, en lugar de la venganza ella obró como el Señor, perdonando a quienes lo hicieron. Y como sus hijos querían vengarse, algo muy propio del corazón humano cuando está lejos de Dios, ella oró y le dijo: Señor, llévatelos antes que ellos incurran en el pecado de matar. Y así también murieron sus hijos. Fallecieron antes de cometer eso de devolver mal por mal, porque el mal se vence a fuerza de bien. Y dice Pedro, es preferible sufrir haciendo el bien, si esa es la voluntad de Dios, que haciendo el mal. Ese es el testimonio de Rita. Pero ¿de dónde ella lo sacó? Del crucificado que ella contempló toda su vida. Porque el crucificado, ¿qué dijo? Padre, perdónales porque no saben lo que hacen. El crucificado le escupieron, le abofetearon en la mejilla y dio la otra. Los santos, Rita, aprendieron de Jesús. Por eso fueron los grandes contemplativos del crucifijo. Hermanos, la cruz es la síntesis de la iniciativa de Dios y es la síntesis de lo que Dios espera de nosotros. ¿Cuál es la iniciativa de Dios? Miremos la cruz. Tanto amó Dios al mundo que envió a su propio Hijo, la condescendencia divina, y hecho hombre, nos amó hasta el extremo. Y he ahí la cruz, la iniciativa, vino y murió por nosotros. Pero la cruz también es la síntesis de lo que Dios espera de ustedes, de mí, de cada ser humano. ¿Qué espera Dios? Amar a Dios con todo el corazón, el alma, la fuerza, el espíritu, y amar a todos los hombres como hermanos. Rita contempló toda su vida la cruz, por eso pasó su vida de la manera que lo hizo, venciendo el mal con el bien, venciendo el odio con el perdón, venciendo el rencor con el amor, venciendo la muerte con la vida. ¿Cuánto ha sufrido? Porque imitó a Jesucristo, porque ella entendió y comprendió el valor del sufrimiento. A la manera de Pablo, que dice: completo en mi carne lo que falta a la pasión de Jesucristo. Hermanos, qué profundidad tiene la vida de los santos, qué profundidad. Nosotros la conocemos como la patrona de lo imposible, y está bien porque es cierto, pero a veces nos quedamos solamente, o corremos el riesgo de quedarnos en lo periférico, en lo superficial. Por eso yo quiero que vayamos a lo hondo, a lo profundo. ¿Qué es lo que le hizo grande a Rita? El haberse vaciado de sí misma, como Pablo: ya no vivo yo, es Cristo quien vive en mí. Y cuando Cristo viene y tiene vigencia en nuestra vida, y aprendemos a pensar como Él, a mirar como Él, a hablar como Él, a amar como Él, a pasar la vida como la pasó Jesús. Y la palabra dice que Cristo pasó la vida haciéndole bien, venciendo el mal a fuerza de bien. Cuando así vivimos como Rita, Dios nos va a aprobar. Y esa aprobación de Dios luego la testimonia nuestra conciencia. Y cuando uno tiene la conciencia de que Dios lo aprueba, qué paz que tiene, qué serenidad, qué alegría, qué gozo, como aunque tenga mil problemas que son parte de la condición humana, vive con paz, vive con alegría, vive con gozo. Aún los momentos de mayor dolor, de mayor cruz, de mayor sufrimiento, porque la cruz, el sufrimiento, el dolor y la muerte son perfectamente compatibles con la alegría, con el gozo y con la paz. Lo vemos en Jesús, el hombre más pleno, alegría, gozo y paz de haber estado haciendo la voluntad del Padre. Padre, aparta de mí este cáliz, pero que no se haga mi voluntad sino la tuya. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Rita y todos los santos, contempladores del misterio de la cruz, aprendieron el lenguaje de la cruz. Por eso pasaron la vida de la manera que lo hicieron. Hermano, ahí radica la grandeza de los santos. Allí tiene que radicar nuestra grandeza de bautizados, en dejarle a Dios ser Dios. Y cuando Dios entra, Dios hace maravillas, como la levadura en la masa, como la sal y el condimento en la olla de la comida, una vez que entró, le da sabor, le da gusto. Así tenemos que dejarle a Dios entrar en nuestra vida, más de lo que ya seguramente está. Bien, mil otras cosas quisiera compartir, pero no se trata de decir todo. Espero poder pasar muchas fiestas patronales, es la primera con ustedes, ¿verdad? El año pasado la celebré a Santa Rita, en Puerto Tirol, en Resistencia, que es la fiesta más grande de todo Resistencia, más grande, convoca miles y miles de personas de todos lados. Y el padre Armando, que es el párroco de allí, fuimos compañeros de seminario, compañeros de curso y de habitación con el padre Armando, un peligro, un santo varón de Dios, fue también mi confesor allí en Resistencia. Él me pidió que celebre una misa y también entonces le fui a darle una mano el 22 de mayo del año pasado. Así que quisiera decir muchas otras cosas, pero vamos a dejarla allí. Vamos a mirar la imagen, aquellos que están a través de la radio acompañándonos, imagínense o si tienen una estampita, aquellos que no caben aquí en el templo, porque gracias a Dios somos muchos en esta noche. Imaginémonos la imagen de Santa Rita un ratito y vamos a simplemente decirle esto: Santa Rita, ayúdame a buscar la aprobación de Dios en mi vida, en mi matrimonio, en mi familia, en mi profesión, en mi casa, en mis cosas. Ayúdame a buscar solamente que Dios me apruebe. Lo que equivale a decir, ayúdame a hacer siempre la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios tiene la forma de una cruz, amar a Dios como Padre y a todos los hombres como hermanos. En un ratito de silencio, hagamos ese propósito, para poder ser grandes, a la manera de Dios, no a la manera humana, que queda después registrada solo, con todo respeto, en los libros de historia, que son importantes, pero que a veces son poco conocidos y nunca celebrados quizás. En un instante de silencio, eso le pedimos como gracia a Dios por medio de Santa Rita. Señor, regálanos en este día por intercesión de Santa Rita la capacidad de ser contemplativos y contemplar como Rita el crucifijo. Allí está la síntesis de todo lo que Dios ofrece a la humanidad y de lo que Dios espera del hombre, varón, mujer. www.radiof.com.ar, página de noticias de la Iglesia Católica.